La Mar en Coche, entendemos de fracasos. Y damos la bienvenida a Juan Enman, damos por iniciada esta columna semanal de Política Internacional. Juan, ¿cómo andás? ¿Cómo están? Buen día. Hoy, ¿de qué nos vamos a enterar? ¿De qué nos vas a hablar? Bien, vamos a hablar un poco de Emmanuel Macron, ¿no? De Francia. Tenemos distintos temas en la agenda y los vamos a combinar y vamos a hacer una columna de eso. En primer lugar, hoy empieza la gira por Estados Unidos. Va a visitar a Donald Trump, Emmanuel Macron. Va a discutir las cuestiones, digamos, que hablamos la semana pasada sobre Siria, sobre Irán y otros temas que están en la agenda. Se cumple un año también en estas próximas semanas de la llegada de Macron a la presidencia francesa. Y en tercer lugar, pero no menos importante, estamos viviendo y se está empezando a ver con cada vez más notoriedad las jornadas de movilizaciones que están enfrentando a Macron con el movimiento sindical y obrero de Francia, ¿no? La primera gran movilización fue el 22 de marzo, ¿no? Congregó a medio millón de franceses en distintas partes del país, ¿no? Son reclamos frente al programa de reformas que está llevando a cabo Macron, reformas en el sector laboral, reformas a la Sociedad Nacional de Ferrocarriles, que es muy importante y es un insignia del movimiento obrero francés, y una reforma del sector público. Ahora vamos a detallar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de las reformas domésticas, pero sí decir que en estas próximas semanas, estos próximos meses, vamos a ver distintas movilizaciones. Para empezar, los sindicatos y sobre todo el gremio de los ferroviarios ya anunció que va a movilizarse hasta junio, o sea, se vienen meses de jornadas. Pero también me parece que es un buen momento para empezar a discutir no solo lo que sucedió en este último año con Emmanuel Macron, sino algunas cuestiones sobre qué tipo de proyecto plantea Macron para Francia y, sobre todo y más importante, para la Unión Europea. Por ejemplo, empezamos a hablar un poco de Francia. ¿Cuál es la resistencia especialmente de los trabajadores con esto de las protestas habituales, semanales que hay en el país? Bien, yo separaría en tres. Creo que sí es más importante el movimiento obrero y sindical, ¿no? Francia tiene tres sindicatos principales. El más importante es la CGT, que tiene, digamos, esa conexión quizás más comunista, más de izquierda, y eso quizás tiene que ver más con raíces históricas. Esa es, digamos, el enfrentamiento más fuerte, porque hemos visto cómo en las últimas semanas, por ejemplo, Air France se quedó sin vuelos al resto de Europa, ¿no? Cómo los trenes que conectaban distintas partes de Francia se quedaron sin funcionamiento. Más o menos la semana pasada adherió más del 50%, más del 60% de los trabajadores, una cifra importante para un país como Francia. Así que por un lado tenemos la resistencia obrera y por otro lado estamos viendo resistencias, por un lado de los empleados públicos, ¿no? Las reformas de Macron también tienen que ver con los empleados que hoy tiene el Estado de Francia. Y en tercer lugar, y quizás esto también es importante, la resistencia del movimiento juvenil, ¿no? Hemos visto cómo a partir del 22 de marzo distintas universidades, desde la Sorbona, digamos, hasta el Instituto de Ciencias Políticas de París, donde Macron estudió, ¿no? Han hecho reclamos, han hecho asambleas con miles de estudiantes. Y siempre cuando eso sucede en Francia tiene una simbología para destacar, porque el 22 de marzo no fue una fecha elegida al azar. El 22 de marzo se cumplió 50 años de la primera jornada de el mayo francés, ¿no? A ver, no estamos ante un nuevo mayo francés, estamos de acuerdo, digamos, ¿no? Habíamos dicho, la jornada con más movilización fue el 22 de marzo con medio millón de franceses. Esta es una cifra muy similar a la cantidad de gente que marchó a principios del 2016 contra la reforma laboral de Hollande, ¿no? ¿Se acuerdan? El anterior presidente, ¿no? También, digamos, no estamos ante una cantidad enorme de movilizaciones, pero sí diferenciar esos tres grupos y decir una cosa. Se habla mucho en este momento de la opinión pública en Francia. Por ahora parece dividida, es decir, una parte está con los que están marchando, sobre todo con el movimiento obrero, y están contra las reformas que está llevando a cabo Macron, y la otra mitad, y son cada vez más, según estoy leyendo ahí en Francia y en Europa, digamos, es cada vez más la gente que está respaldando a Macron, digamos, para decir, bueno, viejo, basta de cortes, basta de protestas, y yo creo que el tiempo me parece a mí va a jugar un poco más a favor de Macron. Cuando hablamos de las reformas, ¿de qué reformas se tratan para que todo el movimiento obrero salga y también para que haya esta grieta en los medios de comunicación? Bien, es interesante. La primera reforma fue la reforma laboral en septiembre. Digamos, pasó mucho tiempo. Ahora ya estamos con dos reformas más, ¿no? La reforma de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles, ¿no? Mejor conocida como SNCF, así se conoce, digamos, en la prensa, y como decía, la reforma del sector público. Ahora, sucede lo siguiente: la reforma laboral y la reforma del sector público fueron dos anuncios en la campaña de Macron. Es decir, Macron podría decir, che, yo estoy cumpliendo el programa por el cual ustedes me eligieron a mí, ¿no? Y recordemos, lo eligieron con una cantidad importante de votos. En primer lugar, en la primera vuelta, con un 20% de porcentaje de votos. Eso no fue significativo, pero después en la segunda vuelta gana con más del 60% de los votos contra Marine Le Pen, ¿no? Y después lo ratifica en la elección parlamentaria un mes después. Por eso hoy Macron tiene mayoría en la Asamblea Nacional. Pero decía, la reforma de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles, que, insisto, es una insignia del movimiento obrero francés, no fue anunciada por Macron en la campaña. Entonces, lo que está haciendo ahora Macron dentro de estos servicios, ¿no? Es hacer algo que no anunció en campaña, y por eso hoy también hay tanta resistencia, porque la reforma laboral fue en septiembre. Hubo recortes, hubo movilizaciones posteriores, pero recién estamos viendo ahora una resistencia fuerte, ¿no? Con un caso que no estaba en campaña. Por eso quizás podemos esperar que Macron haga ciertos retoques a la medida para de alguna forma calmar un poco las aguas. Por ahora él lo que avisó es que va a seguir adelante, ¿no? Pero insisto, tenemos estas tres reformas: sector laboral, sector de empleados públicos y los ferrocarriles y otros gremios que están empezando a ser no intervenidos, pero sí cada vez más, digamos, más afectados. Y eso no estuvo en campaña. ¿Y qué significa que comience la gira en este contexto? Bien, por eso digo que es un buen momento para hablar de Macron. ¿Por qué? Yo creo que Macron, y esto sí ya va por mi cuenta, yo creo que el macronismo hoy es el proyecto político quizás más relevante en este momento en la Unión Europea, ¿no? Macron, digamos, el corazón de la campaña de Macron no fueron las reformas propuestas para Francia, sino las reformas propuestas a nivel europeo, ¿no? El motor del proyecto nacional de Macron tiene que ver con las reformas que él va a encabezar para la Unión Europea. Reformas que a un año de gobierno por ahora no tuvieron efecto alguno, ¿no? Estructuralmente, si Macron quiere hacer algo en términos de reformas, tiene que contar con la aprobación de Angela Merkel, ¿no? La canciller alemana. Y eso sigue en stand-by. Pero decía, ¿por qué es un buen momento para hablar de Macron? Bueno, Macron la semana pasada estuvo haciendo un recorrido por distintos organismos de la Unión Europea. Estuvo en el Parlamento Europeo, dio un discurso bastante fuerte, ¿no? Se reunió con distintos referentes a nivel europeo, incluso Nigel Farage, que fue uno de los que encabezó el Brexit, ¿no? Ex parlamentario europeo que es xenófobo, que es de ultraderecha, y estuvo con Angela Merkel, ¿no? Hace algunos días. Hay una foto que ahora podemos repostear en Twitter, ¿no? Donde está Macron hablándole a Merkel y Merkel con la cara de asco, ¿no? Ante lo que le está diciendo Macron. Es una captura, ¿no? Pero creo que esa foto dice mucho. Y como decía, hoy empieza la gira en Estados Unidos. ¿Ustedes se acuerdan que la semana pasada hablamos, ¿no? ¿Quién había sido el vocero, ¿no? Contra las pruebas y que dijo, che, tenemos que atacar Siria porque las pruebas están? Bueno, sí, Macron. ¿No? Entonces decíamos, Estados Unidos no tenía la voluntad, no tiene la voluntad política de cambiar las cosas en Siria. Bueno, Macron sí. Hay que ver si tiene la capacidad de hacerlo. Pero lo que empieza ahora en esta gira es, por un lado, Macron va a intentar de que Trump no retire sus tropas de Siria, que se quede al menos un par de meses más. El Pentágono de Estados Unidos ya dijo que 6 meses al menos se va a quedar. Y lo que va a intentar también hoy Macron es convencer a Trump, si es que puede hacerlo, de que no se retire del acuerdo nuclear con Irán, ¿no? En estos momentos estamos viendo, ya, bueno, o sea, hace un tiempo, pero ahora está en la agenda el tema del acuerdo nuclear. desde que Trump llegó a la presidencia, habló, y bueno, incluso desde la campaña antes, habló de que el acuerdo nuclear con Irán era cualquier cosa, que Irán no lo cumplía y que bajo su presidencia él iba a ver que iba a llegar a un acuerdo nuevo o a un tipo de arreglo para que Irán cumpla con las condiciones. Bueno, todavía no sabemos qué va a suceder con el acuerdo. Merkel habló ayer y Macron ahora empieza la recorrida para de alguna forma intentar convencer primero de un cambio de actitud estadounidense frente al conflicto en Siria y también, por otro lado, lo que tiene que ver con el acuerdo nuclear con Irán. Y estos cambios que vos decías de la Unión Europea, de que su campaña también se basó un poco en la Unión Europea, ¿qué podría significar en los próximos años para justamente la Unión Europea? Bien, vamos a ordenarlo un poco. Yo mencioné esas tres reformas hacia adentro. Esas tres reformas ya, digamos, tienen sustancia, ¿no? Ya Macron decía, tiene mayoría en la Asamblea Nacional y, esto hay que decirlo, gobierna con el apoyo de la centro-derecha francesa. Por eso Macron, a ver, vamos un poquito más atrás y empecemos con la campaña. Yo decía, bueno, el motor del proyecto nacional tenía que ver también con las reformas que él quería encarar frente a la Unión Europea, ¿no? Y eso es una parte importante de su proyecto. También él se perfilaba, digamos, como una respuesta a lo que él llamaba, ¿no?, el populismo, ¿no?, de extrema derecha, que en Francia estaba representado Marine Le Pen, pero también Macron, digamos, se perfilaba como un líder que no podía ser identificado por el eje izquierda-derecha, ¿no? Él, digamos, de una forma retomaba esa idea del globalismo, del centrismo, y prefería hablar en términos de sistema abierto o sistema cerrado, ¿no? Bueno, él decía que representaba el sistema abierto. Ahora hemos visto cómo, a partir de que Macron llega a la presidencia y necesita, digamos, a un tipo de acuerdo con una de las dos fuerzas tradicionales para gobernar, se termina volcando hacia la derecha, ¿no? Precisamente con los republicanos, el partido de Nicolás Sarkozy. Bien, él está apoyado por el sector más moderado de la centro-derecha. De hecho, su primer ministro, Edouard Philippe, viene de ahí, ¿no? Entonces, tiene sus números en la Asamblea Nacional y lo ayuda el partido de centro-derecha. Así que, hacia adentro, Macron ya tiene casi todo, ¿no?, cocinado. Resta saber cuál va a ser el impacto de la resistencia y hasta qué medida puede llegar esto que hablamos al principio. Ahora, hacia afuera sucede, digamos, lo que decíamos hace unos minutos. Para que algo ocurra, tiene que tener el visto bueno de Angela Merkel. ¿Qué es lo que está proponiendo Emmanuel Macron en términos regionales? Bueno, en primer lugar, una reforma de la eurozona, ¿no? Macron quiere reformar la eurozona para que sea más segura ante cualquier tipo de descalabro fiscal, ¿no? Tenemos varios países que hoy están en rojo, uno de ellos es Italia, ¿no? Y si bien la crisis del 2008 ha sido superada en gran parte de Europa, bueno, hay que ver qué sucederá ante cualquier otro tipo de eventualidad financiera. Entonces, por un lado, la reforma de la eurozona, por otro lado, la creación, que también va en ese sentido, del Fondo Monetario Europeo. Después él quiere también buscar una solución regional, como también lo ha hecho Merkel desde el 2015, a la cuestión de los refugiados, ¿no? Y él lo que habla es de volver a enamorar a los europeos de la Unión Europea. Un proyecto muy complejo, ¿no? Digamos que él quiere que los ciudadanos europeos se vuelvan a sentir parte de la Unión Europea, y eso tiene que ser con una coordinación de distintos gobiernos y de reformar la Unión Europea para que sea, además de más segura, más transparente. Hay un problema con eso, que es que el año que viene la Unión Europea tiene elecciones, ¿no? El único organismo democrático de la Unión, que es el Parlamento Europeo, va a elecciones y después es el Parlamento quien elige al presidente de la Comisión Europea. La Comisión Europea se ocupa de los temas legales, de los temas más burocráticos, ¿no? Y el presidente es elegido por el Parlamento. Así que uno puede decir que indirectamente los ciudadanos europeos eligen a la Comisión. Eso podría ser tranquilamente puesto en cuestión. Lo cierto es que eso arranca en el año que viene. Macron lo que quería hacer era reformar las leyes electorales, cosa de generar listas transnacionales. Es decir, que en Francia se pueden elegir también los parlamentarios que van a representar a otros países. Cosa que no esté demarcado por países. Hoy lo que sucede es que Francia elige a los parlamentarios de la Unión Europea, pero solo de Francia, ¿no? Bueno, él quería reformarlo, eso por ahora hemos visto que no tuvo mucho avance y la ventana se cierra ahora, ¿no? Porque si Macron no consigue esto en los próximos meses, ya las candidaturas se van a anunciar y ese primer proyecto de cambiar las leyes electorales van a estar derrotado. No, y después todo lo que iba a hacer en la Eurozona también va a tener que hacerlo estos meses, porque si no, con la nueva comisión va a tener que volver a empezar de nuevo. Entonces, o hace algo ahora o tiene que volver a empezar a partir, ¿no?, de 2019 y 2020. No, una cuestión sobre esto. Decíamos, Macron necesita el visto bueno de Merkel. Por ahora, Merkel no estuvo muy inclinada a darle aprobación. Podríamos decir que la visita en los últimos días a Berlín fue en ese sentido. Lo cierto es que Alemania recién ahora tiene gobierno, ¿no? Hace poco el Partido Socialdemócrata pactó con Merkel para darle gobernabilidad. Alemania estuvo 6 meses sin gobierno. Entonces, lo que también pasa, digamos, además de la resistencia de Merkel, es que muchos otros líderes europeos lo que están diciendo es que para reformar lo que quiere Macron, que es sobre todo la eurozona, cualquier tipo de reforma debería implicar un cambio de tratado, ¿no? Eso para Macron es una pesadilla. ¿Por qué? Porque para que haya un cambio de tratado, ¿no?, cualquier tipo de reforma tiene que ser aprobada por los parlamentos nacionales, lo que llevaría muchísimo tiempo, y el tema del tiempo, decíamos, es importante porque tenemos elecciones el año que viene y a partir de 2020 una nueva comisión, ¿no?, y habría que volver a empezar. Cosa que el proyecto regional de Macron se está empezando a derrumbar. Resta saber también cuál va a ser el impacto, si ya se empieza a ver que el proyecto regional no tiene mucha chance de prosperar. Bueno, ¿qué va a pasar si Macron se enfoca únicamente en Francia? ¿Cómo va a afectar eso a su popularidad? Juan, nos queda un poquitito. Vamos a hablar de lo que pasó en Paraguay ayer, que ganó el empresario Mario Abdo Benítez con el 46,5% de los votos. ¿Qué significa esto para la región? ¿Quién es Mario Abdo Benítez? Bien, tenemos por ahora continuidad en el poder, como viene siendo en Paraguay hace ya muchísimo tiempo. Mario Abdo Benítez, mejor conocido como Marito, fue candidato del Partido Colorado, así que lo que puedo decir es que el Partido Colorado va a seguir en el poder en Paraguay. Como bien vos lo decías, Marito representa a los sectores empresariales de corte conservador, es un empresario que está en contra del matrimonio igualitario, en contra de cuestiones como identidad de género y demás. Así que vamos a decir que al menos Paraguay va a seguir por la senda que venía siguiendo bajo el liderazgo de Horacio Cartes, también del Partido Colorado. Vamos a decir algunas cosas. Bien vos decías, el Partido Colorado saca el 46% de los votos, el otro partido, el Partido Liberal, saca el 42% de los votos. Las encuestas decían que Marito iba a ganar con más o menos 15-20% de puntos de ventaja, ¿no? Terminó siendo por 4 puntos. El otro candidato, Efraín Alegre, apoyado por el partido, o sea, del Partido Liberal, apoyado por el Frente Guazú, el frente de progresista que hoy comanda Fernando Lugo, quien fue presidente de Paraguay en 2008. Bien, finalmente el Frente Guazú junto con el Partido Liberal terminó sacando todo el apoyo de los indecisos para de alguna forma llegar a este 4% de ventaja, diferencia nomás. Fueron las elecciones más reñidas desde el 93 y de las más reñidas de la historia, ¿no? Hubo pocos momentos en donde Paraguay cambia de liderazgo, digamos, cambia del Partido Colorado o a otro partido. Un buen momento para ilustrarlo había sido en 2008, ¿no?, cuando Fernando Lugo llega a la presidencia. Bueno, hoy Fernando Lugo no pudo volver a ser admitido como candidato porque ustedes recuerdan hace un año cuando fue la protesta por la reelección, ¿no? Recordemos en ese entonces Horacio Cartes había querido volver a ser candidato. Una campaña que estuvo tanto liderada por él como con Fernando Lugo, que también quería volver a ser candidato. En ese momento, recuerdan, todavía terminado con el incendio en el Parlamento de Paraguay, ¿no? Bueno, hoy ya sabemos que Cartes no pudo volver a ser candidato. Mostró, digamos, y apoyó a un delfín en la interna del Partido Colorado. ¿Qué representa Mario Abdo Benítez, sabiendo de quién es familiar? Bien, Mario Abdo Benítez es el hijo del ex secretario privado del dictador Alfredo Stroessner, ¿no? Y tuvo ya algunas declaraciones que podrían orientarnos, ¿no? Es decir, bueno, hoy Paraguay tiene un presidente no sé si negacionista, pero al menos relativista, ¿no? Porque cuando le preguntaron por su padre, dijo, bueno, no me pueden meter en la misma bolsa, yo soy únicamente el hijo, pero sí rescato que en esa época Stroessner hizo buenas cosas en materia de seguridad, ¿no? En materia de protección a los paraguayos, así que nuevamente tenemos en América Latina alguien que reivindica ciertos momentos de la dictadura militar, en este caso del ex empleador de su padre, Alfredo Stroessner. Juan, gracias por venir. El lunes que viene, no, porque es feriado, en dos lunes nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a encontrar en dos semanas. En dos semanas. Estábamos con Juan Elman, que repasamos Francia, Macron y Paraguay.